50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del lunes 4 de julio. Realizan una jornada de descacharreo para prevenir la propagación del mosquito del dengue. En algunos municipios de la provincia de Buenos Aires se trabaja en prevenir la acumulación de agua para que no se reproduzcan las larvas del mosquito del dengue. Escuchamos a Manuel de Batista, director de la Región Sanitaria 11. Particularmente en la Región Sanitaria 11, en Berisso y en La Plata, se va a estar trabajando esta estrategia que tiene que ver con poder concientizar a cada uno de los vecinos y vecinas sobre cuáles son los reservorios que tenemos en nuestras casas, trabajar el descacharreo, la remoción de todos aquellos residuos o chatarras que puedan estar acumulando agua y convertirse en reservorios de mosquitos. Si bien no es una época en la que sentimos la presencia de los mosquitos por el propio frío, es cuando las larvas de mosquito permanecen en los reservorios y de esa manera después aparecen los primeros mosquitos con dengue. Abrió la inscripción al Festival de Cine FestiFreak. El Festival de Cine Independiente abrió la inscripción para su 18ª edición que se realizará en octubre. Los participantes podrán concursar en las categorías Competencia Argentina de Largometrajes, Competencia Argentina de Cortometrajes y Exhibición de Mediometrajes Argentinos. La inscripción está abierta hasta el 21 de agosto y los interesados deben llenar un formulario web que está disponible en la página festifreak.com. Un servicio que informa más cerca. Asociaciones civiles que atienden a personas con discapacidad reclaman por la demora en el pago por parte de IOMA. Las entidades expresaron preocupación por la demora en el pago de las prestaciones por parte del IOMA y la falta de actualización de valores prestacionales que difieren a los establecidos en el nomenclador nacional. Escuchamos a Soledad Gómez, de UTEDIC. Estas entidades en su mayoría están compuestas por familiares y se sustentan económicamente solo por coberturas prestacionales de las obras sociales que cada uno posee, incorporando y atendiendo de manera gratuita también a personas sin obra social. Obviamente que desde UTEDIC, como representante de los trabajadores y de las trabajadoras que prestan tareas en estas instituciones, acompañamos y apoyamos el reclamo y compartimos la preocupación por el impacto que esto produce en los salarios y en las fuentes de trabajo que representamos. Para nosotros es fundamental que IOMA actualice los valores prestacionales y que pague al día. La temperatura mínima para hoy en la región es de 5 grados y la máxima de 14. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.